Dale fuertes aplausos al rey. Acerquémonos al junto. Acerquémonos al junto. Adorémosle al junto. Adorémosle al junto. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Bendecid su nombre junto. Bendecid su nombre. Alabémosle al junto. Alabémosle al junto. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. En su amor Él nos restaura. En su amor Él nos restaura. Cristo nos abrió el camino. Cristo nos abrió el camino. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Que su Espíritu nos guíe. Que su Espíritu nos guíe. No hay poder que no. Será. De su hermano en Cristo, sonríele. Acerquémonos al junto. Acerquémonos al junto. Adorémosle al junto. Adorémosle al junto. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Su nombre junto. Adorémosle al junto. Alabémosle. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Oh, porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Nuestro Dios, nuestro Rey. Más fuerte, aleluya, dáselo al Señor, bendice su nombre. Bendice su nombre, aleluya.